Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 27 de octubre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Alejandrina Reyes. En la dirección de gestión comunicacional se encuentra nuestro queridísimo Iván Padilla Bravo. En la coordinación de la estación, la coordinación general de la estación, se encuentra Leo Vargas. Tanto a Iván como a Leo, un abrazo gigante, que siempre están atentos escuchando la ventana y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papacho, a mapuche, buenas vibras y mucha agua bendita. Esta servidora Enza García, acompañada por supuesto del único e inigualable Luiger Loyo. Claro que sí, aquí estamos Luiger y yo con la mejor de las vibras y de las energías. Una mañana por fin llegó el viernes, caramba, qué larga se hizo esta quincena, qué larga, pero ya estamos pues enrumbados, ¿no? Con muchas esperanzas, con muchas alegrías y muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Lo primero que debemos comentar es que tanto las elecciones, los anuncios que hizo la Asamblea Nacional Constituyente, el debate que se llevó a cabo el día de ayer, ¿no? Dieron dos anuncios importantes. Uno de ellos es que en diciembre va a ser la elección del gobernador del Zulia. Recordemos que para poder asumir, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para poder asumir los cargos de elección popular, tienen que juramentarse como está conformada la Asamblea Nacional Constituyente, y es el poder plenipotenciario, pues las autoridades electas deben juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Eso despertó un dilema dentro de la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos que la agrupan, debido a que ellos desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, han hecho toda una campaña en el exterior para deslegitimarla y deslegitimar la voluntad de más de 8 millones de venezolanos. Y dentro de ese debate interno, de los cinco gobernadores opositores, se juramentaron cuatro, los cuatro pertenecientes a Acción Democrática, porque bueno, han sabido ser mucho más hábiles que el de Primero Justicia. Porque ¿cuáles eran las opciones? No, Voluntad Popular, es Guanipa o no sé si es Primero Justicia. Los dos son de ultraderecha, los dos son la misma miasma, ¿no? Tanto Voluntad Popular como Primero Justicia. ¿Qué fue lo que hicieron los adecos? Bueno, alegando que ellos respetan la voluntad popular y que si hay si hubo una masa de personas que salió a votar por ellos y les dio la confianza para que ellos ejercieran la gobernación, pues ellos dijeron, bueno, sencillamente nosotros nos juramentamos, ¿no? Entonces montaron todo un tinglado, montaron todo un show, Acción Democrática, Ramos Alup, de verdad. Señores, ¿cómo era que se llamaba el de las telenovelas? Arquímedes Rivero, retírate. Delia Fiallo, retírate. No, porque de verdad que eres experto escribiendo dramas y ¿cómo es? Pasadizos, truculentos. Henry Ramos Alup, olvídate que en Acción Democrática no dan un paso sin que Ramos Alup lo autorice o no. Entonces ahí montaron un show novelesco donde Ramos Alup dice que los gobernadores tomaron esa decisión sin consultarla con Acción Democrática y que por lo tanto están marginados. Es decir, en principio dijeron no, que habían sido expulsados, pero no. Después sale Ramos Alup, no están expulsados, lo que están es marginados. Es decir, están al margen de la política del partido, que en realidad la política del partido es que si sí, que si no se juramenta. Bueno, la cuestión es que los adecos fueron... O sea, se apegaron a la Constitución, cosa que felicitamos, ¿no? Se apegaron a la Constitución y se juramentaron, y listo, y ya asumen sus gobernaciones, y ya desde allá, bueno, apostamos porque por el bien del país y por el bien de las regiones a que hagan una buena gestión de la mano con el gobierno nacional, o se dedicarán a sabotear, ¿no? Pero la cuestión es que se apegaron a la Constitución y las leyes. Por el otro lado, Guanipa, pues por lo visto, él representa a los sectores extremistas de la oposición y endulzado por Almagro, dijo, bueno, señores, pero ¿por qué no hacemos una cosa? Si tenemos un Tribunal Supremo de Justicia chuleándose los dólares de los gringos allí en Washington y están allí pues con este tribunal totalmente ilegal, ilegítimo, paralelo en Washington, pues bueno, yo puedo gobernar desde Washington y bien rico, porque, ay, no, el calor de Maracaibo como que no me cuadra. El calor del Zulia, ay, no, no, no, no, no, no, no. Ese calor todo pegostoso, guácala. No, no, me lanzo para Washington y, bueno, estoy ahí con mi pana Almagro y me tomo mi Budweiser y me tomo un buen bourbon, Jack Daniels, ay, qué rico. Y así de lo más sabroso, estoy con mis gringuitos y estoy con mi gusanera y, bueno, y gobierno desde allí y desestabilizo desde allí. Y chévere, porque así cuando nos intervengan las bombas no me caerán a mí, le caerán a los pendejos que están en Venezuela. Ese es su modo de pensar, ¿no? Pero le salió malísima la jugada porque los gobernadores adecos dijeron que no. De hecho, Lady Gómez, que es la gobernadora adeca del Táchira, dijo, no, si la propuesta de Guanipa es que vayamos a gobernar desde Washington. O sea que, como dicen en España, el hombre tiene un morro que se lo pisa. Bueno, le salió mal la jugada, no se juramentó y, de acuerdo con la Constitución y las leyes, el Consejo Legislativo del Zulia, que agarró y dijeron, bueno, señores, este no se juramentó, ya vencieron los lapsos, pues habemos nueva gobernadora encargada del Zulia. Se trata de Magdely Valbuena, quien es la gobernadora encargada del Zulia, ya que transcurridos los 10 días luego del proceso electoral, se procedió a decretar la falta absoluta y fue enviado un documento a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual decretó la convocatoria de nuevas elecciones para el mes de diciembre. Eso fue aceptado, ¿no? Entonces, bueno, en rueda de prensa, junto a representantes del bloque parlamentario zuliano, el asambleísta Delis Nava ratificó el decreto promulgado más temprano por el Consejo Legislativo del Zulia, en el que se declaró la falta absoluta al cargo de gobernador de la entidad, ante la negativa del militante del partido de derecha, Juan Pablo Guanipa, quien luego de resultar electo no cumplió con el decreto constituyente de juramentarse como mandatario regional ante la Asamblea Nacional Constituyente y luego ante el Parlamento del Estado. Entonces, bueno, habemos gobernadora encargada, porque tampoco puede quedar esa vacante mientras se realiza un proceso electoral, ¿no? Entonces ya será el CNE quien se encargue de las bases comerciales, quien coloque un cronograma, y se estima que para el mes de diciembre tendremos elecciones. Pero no solamente se llevarán a cabo las elecciones para gobernadores, sino que también van a ser se van a convocar las elecciones municipales. Recordemos que tenemos pendiente también la elección de los alcaldes, ¿no? Entonces, bueno, se va a llevar a cabo también en el mes de diciembre. Así también se sale con una misma inversión económica de los dos procesos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación que tenemos. Es una decisión que lanza la Asamblea Nacional Constituyente en un momento bastante interesante, ya que dentro de la MUD se están agarrando a cuchillada limpia, todavía no se han reorganizado, todavía no saben qué hacer, hay unas divisiones internas bastante fuertes, yo creo que ni siquiera han pensado a quién van a lanzar como candidatos, y entonces sería como que terminar, ¿no? Yo, así es como, ese es el concepto, o pienso que ese es el gran motivo, ¿no?, que nos puede impulsar a salir a votar en masa el próximo diciembre. Es como que terminar de concretar la paz, terminar de desarticular la reacción, ¿no?, las fuerzas reaccionarias que hacen vida dentro de la oposición venezolana, ¿no? Es como que el momento de oro, ¿no? Entonces, bueno, la MUD ahora está en pugna por las elecciones municipales. A propósito de la convocatoria para las elecciones municipales el próximo mes de diciembre, algunos de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática y de la oposición en general evalúan o ya decidieron si irán o no a este proceso. En ese sentido, la Organización Avanzada Progresista, cuyo líder es Henry Falcón, había anunciado que participaría en esos comicios. Sí, bajo cualquier circunstancia, Avanzada Progresista jamás abandonará la ruta electoral y jamás abandonaremos el camino del diálogo, la reconciliación y el entendimiento como forma de conciliar posiciones para salvar el país, señaló el pasado miércoles el ex gobernador de Lara. Entonces, bueno, ellos iban a participar, pero debemos de tomar en cuenta de que Avanzada Progresista no forma parte de la MUD, ¿ok? Por su parte, el coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, adelantó de una vez que esa tolda no asistirá a las elecciones municipales. No, bueno, de todo, bueno, pierdes por forfait, querido. Y de todos modos, están tan liquidados con la cantidad de burradas que han cometido, que si participan de verdad que lo que van a hacer es el ridículo, ¿no? van a hacer el ridículo como el ridículo que hicieron en las elecciones para los gobernadores, ¿no? Bueno, dice Freddy Guevara que aunque lográsemos nosotros ganar las municipales, los alcaldes que participen tendrían que arrodillarse ante la constituyente. Por eso Voluntad Popular no va a participar en el proceso. Bueno, señores, pues les tocará, como quien dice, gobernar virtualmente a los grupos de radicales desde Washington, porque ellos solitos están saliendo del juego político. En cuanto a la causa R, su secretario general, José Ignacio Guedes, exigió reestructurar a la MUD de manera diligente. La solución no está en las municipales, no participaremos en ellas. La única solución es lograr las condiciones para unas elecciones presidenciales. También están liquidados, ¿no? En cuanto al Partido de Acción Democrática, Henry Ramos Alup aclaró que la MUD debe tomar la decisión sobre las elecciones municipales. En el caso específico de AD, se limitó a decir, ahora que hablen los demás primero, vamos a escuchar a los demás que opinen, no anden a la saga, opinen. Mire, señores, Henry Ramos Alup está con ese discursito para mantener contentos para confundir, para marear. No solamente al sector radical, sino también para marear a una base opositora que quedó en el aire. Porque ellos les dijeron, señores, ya el 30 de julio evitamos la constituyente y Maduro se va y nos montamos y se acabó esta pesadilla. Todo lo de las guarimbas es algo temporal y resulta que se llevó a cabo la constituyente, todo se les derrumbó. Entonces les meten en la cabeza, no vayan a votar, pero pues, te estoy lanzando gobernadores. Esa base opositora confundida, pues Ramos Alup lo que hace es lanzarles más confusión. Pero mira, el que crea que Acción Democrática no se va a lanzar a las municipales, de verdad que está pelando de ingenuo. Está pelando de ingenuo. Por su parte, una fuente del partido Nuevo Tiempo señaló que están abiertos a asistir al acto comicial local. No obstante, evalúa las condiciones del proceso para la decisión final. Un Nuevo Tiempo, bueno, podemos decir que van a participar, igual que los adecos. Los adecos lo que están es con un pasito para adelante, un pasito para atrás, para esa base opositora, radical, que puede estar dudosa de si participa o no. ¿Qué podemos inferir o qué podemos concluir de todo esto? ¿Verdad? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que las elecciones regionales en diciembre, ¿verdad? Sería un golpe maestro para terminar de liquidar a la Mesa de la Unidad Democrática como organización política con credibilidad internacional o con influencia internacional. La MUD va a, este diciembre, con el voto de todos nosotros, la MUD, ya esa pesadilla llamada Mesa de la Unidad Democrática, va a desaparecer. Y la oposición va a estar atomizada. Ojo, eso no quiere decir de que no puedan reagruparse. Pero ¿cuál es el escenario político dentro de la oposición después de las elecciones de diciembre? La MUD desaparece. Entonces estará por un lado el Movimiento Libertador, que agrupa a los sectores terroristas de la oposición, a los sectores injerencistas de la oposición, que son Primero Justicia, Voluntad Popular y 20 Venezuela. Un Nuevo Tiempo va a estar por su lado, quizás termine haciendo alianzas con Acción Democrática, porque son la misma cosa, Avanzada Progresista, quizás siga por su lado o también termina siendo alianza con los adecos, porque si hay algo que está claro es que el chavismo es una fuerza electoral. El chavismo tiene un fundamento ideológico, cosa que los partidos de derecha, el único fundamento ideológico que tiene es el ponme donde haya para robar, ¿no? Y bueno, y para entregarle el país a los gringos. Pero realmente para poder enfrentar una candidatura chavista, siendo el PSUV la primera fuerza electoral del país, para poder enfrentar una candidatura chavista, ellos tienen que agruparse. Entonces veamos que después de esto, la oposición se va a dividir en dos grandes toletes. Se pudiera quedar conformada en dos grandes toletes. El Movimiento Libertadores con los sectores terroristas y un movimiento que puede estar insertado dentro de la vía democrática, aunque pueda coquetear con el injerencismo. Ojo. Conformado por un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y, por qué no, Avanzada Progresista y otro tipo de partidos, ¿no? Pero lo que es la Mesa de la Unidad Democrática va a quedar liquidada. ¿Qué le puedo decir yo a la base o al pueblo, ¿no?, sobre estas elecciones de diciembre? Definitivamente este ha sido un año muy duro para todos nosotros. Estamos cansados, porque tenemos que decirlo, estamos cansados. Fueron 4 meses de desgaste guarimbero. En medio de ese desgaste terrorista, el organizarnos, el salir a votar, el elegir una Asamblea Nacional Constituyente, oye, eso es agotador. Después las elecciones para gobernadores, que para los que trabajamos en prensa, ¿no? Y psicológicamente para todos también ha sido un proceso agotador, nos dio una gran satisfacción. Y ahora te dicen, oye, vale, estás como que uno se está como que recuperando de estos dos procesos electorales y prácticamente en unas 6 semanas se podría estar realizando otro, ¿no? O sea, realmente uno dice, ay, otra vez, yo lo que quiero es disfrutar de la Navidad, pero señores, vamos a cerrar el año triunfantes, porque habremos acabado, habremos, además de haber consolidado la paz, habremos acabado con una desgracia nacional llamada Mesa de la Unidad Democrática, que, ojo, no es que la oposición sea una desgracia nacional, sino que fue, hablemos en pasado, una organización política que fue manejada desde Washington, una organización política que ha apostado al terrorismo, que ha apostado a que la gente defeque en medio de la calle, a que la gente lance puputov, a que la gente linche a otro, a que persiga a quien piense diferente. Estamos hablando de una organización política que devino en una organización terrorista y que le ha generado daños psicológicos graves a una parte de la votación, a una parte de la población. Entonces es importante que salgamos todos a votar este mes de diciembre, que terminemos de sellar esta frágil paz que hay en Venezuela. Y ahí sí que hay que decirle al Estado, señores, no hay excusa. Tienen constituyente. Ahí están las gobernaciones. Ahí están las alcaldías. Ahora no hay excusa. Vamos a trabajar con el poder popular, vamos a trabajar con el pueblo organizado y vamos a terminar de darle el palo cochinero a la guerra económica. Porque eso, señores, es un tema urgente y el consejo que muy humildemente esta servidora le da a la Asamblea Nacional Constituyente, que no hay que negarlo, la Asamblea Nacional Constituyente tiene poco tiempo y se han estado esforzando y tienen un trabajón. Nadie ha querido decir que la Asamblea Nacional Constituyente no ha estado trabajando ni ha estado echándole pichón. Nadie ha querido decir esto desde acá, ¿verdad? Pero existe un asunto urgente que hay que atacar, que tiene preocupado y tiene desilusionada a una parte de la base, a una parte importante de la base electoral, que es este castigo que nos lanzaron los sectores de derechas por el triunfo de las gobernaciones. Cerca de diciembre, el golpe, uno de los golpes más duros que le han dado al bolsillo de los venezolanos y que lamentablemente las instituciones han tardado en responder, pero han respondido. Las instituciones han respondido. Ahí vemos que la Sunde salió, hay que atacar las distribuidoras, están atacando las distribuidoras y bueno, pronto. Eso esperamos, que pronto también haya anuncios y se tomen acciones económicas que sean contundentes y sean permanentes, porque no hacemos nada colocando pañitos de agua tibia durante el mes de diciembre, que la gente se tranquilice porque tiene unas utilidades, si después en el mes de enero el problema va a persistir. Otra cosa que comentarles, que eso tiene que ver con el tema que vamos a colocar para ir a la pausa y que, por cierto, también celebramos desde aquí, abrimos la ventana con muy buenas noticias. Capturaron a vicepresidente y 10 gerentes de PDVSA por corrupción y sabotaje a la producción petrolera. Señores, por primera vez desde el Estado se le están echando los ganchos a los delincuentes de cuello blanco que forman parte de instituciones del Estado. No estamos hablando de un chinito mensajero. Estamos hablando de vicepresidentes y gerentes de PDVSA. ¿Por qué? Porque la corrupción no es revolucionaria. Porque en realidad, el verdadero traidor a la revolución y al legado de Chávez es el que se pone una camisa roja para robar. Porque la corrupción no es chavista. Y felicitamos desde acá las acciones tomadas por el Ministerio Público, encabezado por Tarek William Saab, porque estamos viendo cómo le están echando los ganchos a toda esa gente que ha estado a la gente que ha estado desangrando el país, y no al último eslabón de la cadena, sino que se están yendo arriba, aplicando el caiga quien caiga. Así estás en una institución del Estado. Porque la basura no hay que esconderla debajo de la alfombra, hay que limpiarla.

solo tú vives muy dentro de mí. Sueño contigo y al despertar mi corazón me dice que es realidad. Ay, qué cosa tan linda para bailarla cachete con cachete. Y bueno, y también aprovechamos la oportunidad, pues, para hacer un comentario sobre el fallecimiento de Carlos Moreán. Escuchamos a los Dart con esta versión que hicieron del tema de los Beatles, Aquí, Allá y Donde Sea. Carlos Moreán falleció esta semana a los 70 años de edad. Estaba aquejado desde hace varios años, estaba retirado de la escena pública porque estaba aquejado de Alzheimer, una enfermedad sumamente cruel, no solamente con el paciente, sino también con la familia. Y nos dejó un gran músico que comenzó a los 16 años, precisamente en la agrupación Los Dart, donde hacía la segunda voz. Después se puso a trabajar con Aldemaro Romero y es uno de los padres de Onda Nueva. También de allí que lo empecé a conocer estando muchachona, pues, con el grupo Medioevo, que no solamente tenían unas letras muy jocosas, sino que, de verdad, los arreglos musicales. Medioevo te componía en ritmo de cumbia, en ritmo de salsa, de raspacanilla, de disco music. Era una cosa impresionante. Los arreglos musicales de Medioevo eran maravillosos y las interpretaciones eran brillantes. Y Carlos Moreán, pues, fue el gran cerebro, ¿no?, de ese grupo humorístico llamado Medioevo. También compuso música para publicidad. Y bueno, definitivamente un gran músico y un gran humorista, así es como yo lo recuerdo, un gran humorista venezolano. Así que bueno, desde acá, pues, este pequeño homenaje a Carlos Moreán, escuchándolo con los Dart. No, por otro lado, pues también queremos anunciar, ¿no?, y manifestar nuestra tristeza por el fallecimiento de Humberto Orsini, uno de los grandes del teatro venezolano. El día de ayer, afortunadamente, Humberto Orsini tuvo una vida bastante larga y una obra prolija, y caramba, tremenda herencia que nos dejó Hasta Siempre, Maestro Orsini. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura lamenta el fallecimiento, y bueno, mi persona, aquí me uno a esto, a esta nota de Alba Ciudadano. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura lamenta el fallecimiento del maestro de teatro venezolano Humberto Orsini, destacado dramaturgo, director de teatro, luchador revolucionario y marxista-leninista, y amigo en vida del dramaturgo César Rengifo, ganador del Premio Nacional de Cultura Mención Teatro en 1995. La información también fue confirmada por el rector de la UNEARTE, un gran amigo, quien quiero muchísimo, Ali Rojas Olaya, rector de la Universidad Nacional de las Artes, ya lo dijimos, donde Orsini daba clases. La comunidad uniartista manifiesta su pesar por la partida física de uno de los representantes más importantes del teatro venezolano. Así que bueno, desde aquí también, honor y gloria a Humberto Orsini, Hasta Siempre, Maestro. Abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y bueno, escribe por el grupo de Facebook nuestra querida Xiomara Ibarra: buenos días, Mienza, ¿cómo estás? Qué baúl de los recuerdos, me llevaste a mi época de niña, te amo. Yo también te adoro, mi querida Xiomara. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días, amiga. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, bien, vamos a decirlo así. Uh-huh. Buenos días para ti, a Luis. Una vez más, gracias por la gentileza. Buenos días para todas y todos, amigos, usuarios y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho de Latillo. Me uno en la nota luctuosa, uh-huh, por ese par de camaradas, por decirlo de una manera, sobre todo también por Carlos Moreán, a quien tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Uh-huh. Fuimos amigos, pues. Okay. Para él, su familia, para la familia también de Orsini, nuestras más sentidas palabras de condolencia, eterno recuerdo por ello. Usted entró hoy en mi mente, robaste mi lo que yo iba a decir hoy. Ah, bueno. Sí, señora, sí. De verdad, de verdad. Pero también hay dos o tres cositas, ajá, que quiero también, okay, hacer énfasis. El transporte, amigo. El transporte. Tanto por vía terrestre, como por agua, como por el aire, está en manos oposicionistas. Sí, señor. Totalmente. Sí, señor. Amigo. Totalmente está en manos de oposición. Y quiero citar un pequeño ejemplo nada más, porque me llamó anoche preocupadísimo Pedro Laporta, que está ahorita en Delta Macuro, uh-huh, haciendo su diligencia, y allá vive parte de su familia también. Él fue por 48, si no paga 70 no lo traen, amigo. Casi el 50% de aumento. Imagínate tú. De aumento. Él salió el martes, quería regresar ayer, él debe estar regresando hoy, y la semana próxima lo voy a pedir que llame al programa, ¿verdad? Así como quiero también llamar la atención de tres damas que siempre llamaban a la ventana anteriormente, uh-huh, que no la hemos escuchado, y quien las conozca, por favor, hágale un sí, pequeño. Por ejemplo, Ingrid, que llamaba siempre. Ella, yo creo que una. Ingrid no está al tanto, o sea, porque Ingrid no es persona que maneje las redes sociales, ajá, que no sé qué, entonces... Las otras dos son a la señora Daisy, ajá, y Teresa Rosales. Una es del Valle, la otra es del Prado de María, y la otra es de la Avenida Fuerzas Armadas. Quien las conozca, por favor, y si le podemos, okay, mandar un mensajito, porque su opinión, su reflexión, su parte de crítica siempre fueron importantes. No lo hacemos para desmeritar a nadie, sino para tratar de mejorar lo que a nosotros nos conviene, que es nuestra patria. Patria, para la patria por delante. Una cosita finalmente. El Central Madeirense, no es que yo esté en contra del Central Madeirense, pero, por ejemplo, él me vendió a mí, este que está, y yo pongo como ejemplo, desde hace meses viene subiendo todos sus precios. Pongo un queso de año concha negra, que yo compré hace como 4 o 5 meses y me costaba 8 mil bolívares, hoy está en 85 mil bolívares. Lo compré el lunes pasado, 200 gramitos, porque nosotros lo utilizamos ligado con queso parmesano, que también cuesta una boloña, ¿verdad? Y eso lo echamos a la pasta. Pero bueno, lo que quería decir es esto: si él regresa a vender el queso a 20 mil, los otros 65 mil bolívares lo vamos a parar, ponerlo así con una palmadita, no lo hagas más, tú sabes, no tendrá algo de sanción. No, eso está contemplado, lo contemplado es que se le sancione. Y que tengan cuidado, porque ahí está Tarek William cortando rabo y oreja, señores. Esperemos que se meta por ese sitio, sí, señor, esperemos que se meta por ese sitio. Dentro de todo, por la crítica, la autocrítica y todo, ya me pasé por la autocrítica a mí mismo. Feliz fin de semana para todos, nos encontramos el lunes. Feliz fin de semana, mi queridísimo Fernando. Y bueno, aquí nos escriben por la cuenta de Twitter @laventanaabierta, Luz Abreu, dice: inquilina, años sin pagar en la alcaldía, solvencia municipales, tampoco paga alquiler y no quiere desocupar la propia chula, y yo cumplí con la ley, agoté ya las dos vías, ahí ya sentencia firme y mandamiento de ejecución, que se pronuncie los jueces rectores en estos casos. Bueno, esto nos escribe Luz Abreu, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Aló, buen día. Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Bien, bien, bien, escuchando desde temprano un regalo de Navidad, ¿vale? Que van a aumentar el pasaje a 700 bolívares en consultamente. Ah, ¿no? Pero eso es viejo, Sí, ellos no están con esa amenaza desde hace rato. Sí, pero más allá de ser nuevo o viejo, ¿no? Porque según también pretenden llevarlo a 1000 bolívares. Uh-huh, sí. Más allá de eso, el saber de que no le sale al paso el ministro de Transporte, no le sale al paso la Sonde, no le sale al paso el compañero Jorge Rodríguez, no le sale al paso también una comunidad como para hacer un llamado de atención y decir de dónde Carrizo, por no decir la palabra, ustedes pretenden alterar o sumarle un elemento más de alteración social económico que tenemos. Ha dicho, ¿no?, algo importante, la comunidad. Yo creo que como usuarios debemos organizarnos y de verdad tomar el toro por los cuernos nosotros. Claro, porque no podemos seguir claro, esa organización mínimo amerita ser escuchada, digerida y por supuesto respetada desde el punto de vista de la ejecución que allí se concrete. ¿Entender? Uh-huh. Por otro lado, también nos estamos viendo qué ha pasado con estas políticas alternativas en el área de repuestos, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué ha pasado con eso, no? Lo otro también que sabemos, que hay una situación del transporte, puede, dentro de todas esas dudas por las actitudes y la conducta de muchos directores de línea de transporte, que puede ser dudosa la situación de transporte que tenemos, donde hay una carencia mínimo de un 70%, sobre todo a las horas pico. En las horas pico. ¿Ves? Entonces nos parece y olfateamos que es más adrede que otra cosa, porque cuando vienes a ver ENSA, hay hasta personas que tienen dos o tres camionetas, ¿no? Entonces ponen a un avance a manejar durante el día, pero ya a las 4, no, y les cobran un dineral, porque el avance, sí, es un maquilero del transporte. Sí, o sea, los tienen en condiciones de casi esclavitud. Claro, los conductores no son proletarios, no son obreros. Uh-huh. Eso es mentira del diablo, es una contradicción política. Ellos son simplemente servidores públicos, que es una cosa distinta. El obrero es otra cosa desde el punto de vista político. Porque entonces comienzan ellos a decir, no, que nosotros producimos. ¿Produce qué? Uh-huh. Produce alteración de orden público desde el punto de vista psicológico o psicosocial, vamos a decirlo así. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, ENSA, por allí se le hace un llamado organizadamente, con propuesta, con fundamento, a hacerle primero el llamado al alcalde, que es de competencia directa, igualmente que el ministro de Transporte y Comunicación. Sí. ¿Ok? ¿Qué está pasando allí? Lo otro, ENSA, es para... oye, de verdad que hay muchos temas. Claro, ahorita, pero estamos ya sí, estamos prácticamente cerrando. Invitar a todos los compañeros para el día de mañana, a partir de las 9:30, 10 de la mañana, a la Casa Cultural, Fundación Casa Cultural Renacer el Che, ahí en la avenida principal de Los Frailes, donde vamos a tener algunas actividades y cantores, boleristas, salseros, etcétera. Uy, eso está muy bueno. A toda una serie de alimento espiritual, musical. Y por último, por ahora, dice el compañero presidente Chávez, ENSA, vamos a hacerle un homenaje al compañero que tú nombraste ahorita, el compañero de los DAR. Carlos Moreán. Vamos a organizarle un homenaje a esos compañeros anónimos, esos compañeros que nadie los conoce, porque eso es música, eso, la música no muere, la música se mantiene en perpetuidad con nosotros. Pues, oye, te invito a levantar esa voz para organizarle alguna actividad allí mismo frente a la emisora o en algún otro espacio, y hacer todo un recuento histórico musical sobre los 60, 70 y 80, sobre todo ese gran compañero que está en cada cuerda y en cada teclado y en cada cuero de la percusión de la verdadera música. Gracias, Henry. Un abrazo grande, Aleikum Salam, querido Carlos Andrés. Y bueno, ya son las 8:50, se nos pasó rapidísimo esta hora. Y fíjense, bastantes actividades hay para este fin de semana. Está la que nos está convocando, nos está invitando con muchísimo cariño, Carlos Andrés Pérez, ¿no? Pero tenemos también mañana la Vinila Rocola y Rarezas Musicales. Eso es una exposición que se está llevando a cabo, ¿no? Eso es un evento que se está llevando a cabo los días sábados en el Eje del Vivir Bien, ¿no? En los jardines del Museo de Ciencias, ¿no? Entonces, allí se lleva a cabo una feria donde venden discos de vinilo, venden rarezas musicales, también hay una pequeña feria de artesanía, y se llevan a cabo conciertos, ¿no? Estos conciertos son a las 3 de la tarde y son de verdad con artistas de excelente nivel, ¿no? He tenido la oportunidad de ir. Aparte que es de lo más rico, porque agarras y te compras tu barquilla. Ay, Dios mío, la de chicha es una cosa divina, la barquilla de chicha que te venden por allí. No. Y el volcán de chocolate y la torta suiza. Bueno, te compras tu barquilla y te sientas y te disfrutas tu concierto, sí, de lo más sabroso. Este sábado se va a presentar una buena amiga de acá, de Alba Ciudad y de La Ventana, y de todos los venezolanos, ¿no? Que es Daisy Gutiérrez. Daisy Gutiérrez se va a presentar el día de mañana a las 3 de la tarde en el anfiteatro del Eje del Vivir Bien, en el marco de la Feria Vinila Rocola. Así que bueno, por ejemplo, el caso de, ya que estábamos escuchando a los Darts, el caso de Carlos Andrés Pérez, el caso de los que somos melómanos y nos gusta mucho la música retro, pues podemos encontrar cosas bien interesantes en la Vinila Rocola. También los queremos invitar desde la ventana a celebrar el 80 cumpleaños del camarada Yorlando Conde. Va a ser este domingo a las 2 de la tarde en la UNEARTE. ¿Pero cómo lo va a celebrar Yorlando Conde? ¿Haciendo una fiesta? No, rindiéndole homenaje a sus 80 mejores amigos, pero estamos hablando de personas vinculadas con el mundo de la música, de la cultura, de la literatura, y va a ser bien bonito ese homenaje que él como cumpleañero le va a dar a todos los camaradas que han estado haciendo teatro, han estado haciendo poesía, han estado haciendo cultura con él a lo largo de décadas. Y Orlando Conde, el teatrero obrero, porque bueno, viene del Partido Comunista de Venezuela y es una persona pues que ha llevado el teatro, la ejecución teatral al campo de los obreros, al campo de los trabajadores, ¿no? Así que también está la celebración del cumpleaños de Yorlando Conde. También hay actividades, ¿verdad?, que propone, ¿no?, impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mira, que se aburra el fin de semana es porque quiere, porque hay una cantidad de actividades gratuitas o sumamente baratas. El domingo pasado les comenté, estuve disfrutando de un concierto extraordinario de la Filarmónica por la celebración del centenario de la Revolución Rusa. El programa para este domingo es, además de una serie de piezas de Rachmaninoff, que era un ejecutante de piano maravilloso y es uno de los pianistas más difíciles de interpretar. Además de Rachmaninoff, también van a ejecutar El pájaro de fuego de Igor Stravinsky. De verdad que les recomiendo estos conciertos de la Filarmónica, son los domingos a las 11 de la mañana, totalmente gratuitos, de verdad que no tienen desperdicio. Entonces ahí tenemos otra actividad, el concierto de la Filarmónica. Tenemos también que desde este viernes 27 al domingo 29, pues hay varias opciones entre teatro, concierto, danza. Tenemos que va a haber un conversatorio, el joropo urbano, antecedentes y paralelismos, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 10 de la mañana. Eso, bueno, va a ser el día de hoy, ¿verdad? Tenemos también en teatro la Ana Julia Rojas de Lunearte, Robinson en la Casa de Asterión, es a las 5 de la tarde. Tenemos muchas actividades y, como insisto, son sumamente económicas. ¡Ah! El domingo se va a presentar la Orquesta Los Sopranos, que tremenda orquesta, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 5 de la tarde, aunque esto ya no está tan barato. O sea, es tremenda orquesta, pero bueno, son 15.000 bolos, que si te pones a ver, eso es lo que te cuesta un pedazo de torta en un café, ¿verdad? Pero hay opciones como el ciclo soviético, que son gratuitas. Están las obras de teatro que se pasan los fines de semana en el Teatro Nacional. Hay una que se llama El Malentendido, que ya la vi y es maravillosa, y son 1.000 bolívares la entradita, que son 1.000 bolívares. O sea, hay opciones para cada quien. Está el disfrutar de la Vinila Rocola mañana. Entonces ya lo saben, ¿no? El día de mañana a las 3 de la tarde va a estar Daisy Gutiérrez en la Vinila Rocola, que bueno, que mira, te sientas allí en el anfiteatro y disfrutas del aire libre, te compras tu barquillita, y si estás recortadito, bueno, no importa, te llevas tu botellita de agua, te llevas el juguito de tu casa, te llevas tu cosita. La idea es pasar un rato diferente, la idea es hacer como hizo ese pueblo heroico, que hacen los pueblos heroicos, que si tienen las condiciones materiales difíciles, alimentan el espíritu. Y caramba, cómo el arte, cómo la cultura alimenta el espíritu y lo llena uno de fuerza y optimismo. Así que ya lo saben, disfruten este fin de semana, que hay muchísimas actividades para todos los gustos, para todos los gustos, para todos los públicos. Y ya nos despedimos. Queremos agradecerles a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño desde allí, desde